Bueno, pues rápidamente nos vamos hasta Vizcaya. Abrimos esa corresponsalía por Herrialdes. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Óscar Aranda. Kaixo, Óscar, egunon. Muy buenas, pues bueno, comenzamos con esa corresponsalía vizcaína, y es que bueno, comenzamos por pues las movilizaciones en denuncia de la muerte de una trabajadora de hogar interna en Bilbo, ¿no? Sí, pues el jueves pasado se hizo una concentración homenaje, así lo denominaron, para denunciar el fallecimiento de Patricia, trabajadora del hogar interna, y que murió pues en su puesto de trabajo, según parece. El comunicado que han enviado los grupos convocantes, en concreto la Asociación de Trabajadores del Hogar de Vizcaya, es especialmente duro de leer, y que pretende, bueno, pues reflejar las condiciones laborales y de vida a la que se enfrentan en muchas ocasiones estas empleadas del hogar, que trabajan en casas internas con muy pocas horas libres, con una gran vulnerabilidad y agotamiento en su trabajo. Dicen que, comentaban en el comunicado, que su derecho al descanso laboral era continuamente vulnerado, le permitían salir a veces pues unas horas el domingo, a pesar de que tuvo en los últimos tiempos pues dos accidentes laborales que le dañaron la pierna y le ocasionaron un esguince en el brazo, pues comenta que no paró ni un día, aunque tendría que haber estado en reposo, claro, para poder curar estos dolores, estas afecciones. Trabajaba para una prestigiosa familia bilbaína, de María Díaz de Haro, pues en el Sánchez Bilbaíno, durante 16 años con un contrato en la que se la repartían en cuatro domicilios como si fuera una aspiradora, ¿no? Como denuncian en el comunicado. Cuidaba abuelos, nietos varios, limpiaba las casas. Una amiga suya pues comenta que incluso pues la tuvieron que ingresar de urgencia unos días antes, y que cuando pudo visitarle pues le comunicaron ya que había fallecido. Su hermana, que vive en Madrid, pues fue a Bilbao pues a recoger sus pertenencias, y los empleadores de esta mujer pues ni le permitieron verla ni recoger sus pertenencias, diciendo bueno, que ellos ya se encargaban de todo, como si ellos fuesen pues los propietarios de esta mujer, ¿no? Sí. Y la Asociación de Empleados de Hogar comenta pues que no saben de qué murió, pero sí saben cómo vivió los últimos 16 años, que no descansó, que le cronometraban el tiempo, que no salía los fines de semana, que estaba anémica y cansada, que comía mal y dormía poco. Bueno, pues esta denuncia a esta dramática situación, tan paradigmática de las situaciones de vulnerabilidad a la que se enfrentan por las empleadas de hogar internas, pues hizo que se realizara pues una concentración en el gobierno vasco el pasado, este jueves pasado, y que se repitió también el sábado en frente del edificio de Diputación, pues con el lema "El trabajo interno mata". Bueno, pues esta denuncia, como decías, ¿no?, de las condiciones también de estas mujeres y sus consecuencias pues más crudas, ¿no? Pasamos a la Supersur, un tema que bueno, pues que también que es habitual en estos micrófonos, ¿no? Sí, pues la plataforma de Supersur, la plataforma contra la ampliación de la Supersur, formada por grupos vecinales, por donde va a pasar esta autopista o este tramo de la autopista, pues de Buya, Sevierche y demás, y grupos ecologistas, pues pide a Diputación que se paralicen las obras que ya empezaron hace unos meses para esta ampliación del tramo que conectará con la AP68 hasta la carretera que va de Bilbao, ¿no? La autopista. Ya que pues comenta que la declaración de impacto ambiental caducó en 2017 y no se renovó para esta ampliación, como ya pues como que vale, ¿no? Y esta plataforma que promovió pues para poder presentar este recurso, promovió un crowdfunding, porque había que invertir bastante o había que meter bastante dinero para poder presentar el recurso. Y eso pues que promovió este crowdfunding para que paralizase el proyecto hasta que se renovase la declaración de impacto ambiental, porque claro, si sigue adelante en las obras y luego recursos acepta, el daño sería irreversible, que es lo que buscan muchas veces pues con este tipo de actuaciones, ¿no? La política de hechos consumados, que se llama. Y como dicen desde la plataforma, pues si no se paralizan las obras, nos podremos encontrar ante el disparate jurídico y medioambiental de una obra ya ejecutada cuyo proyecto ha sido cuestionado gravemente principalmente en los tribunales, ¿no? Uh-huh. Bien, y luego también en el Chondo, por su parte, desde que comenzaron otras obras, que son las obras del TAP, en uno de los pocos tramos que quedan por hacer, bueno, sin contar con los accesos a las capitales, pues están sufriendo muchas afecciones, mucho barro producido por el incesante paso de camiones en este tramo, entre el Chondo y el Orrio, y bueno, por mucho ruido, polvo, y que ha movilizado a vecinos y vecinas de estos pueblos a través de la plataforma contra el TAP, pues para evitar todo esto y para pues pedir la paralización de las obras también, como hacen en los de la plataforma de Supersur. Bueno, pues diversas obras, ¿no? También en diferentes lugares de Vizcaya y bueno, pues también pues de proyectos que ya hemos tenido en estos micrófonos pues más veces. Y bueno, vamos a pasar a una cuestión relacionada con la Navidad, ¿no? O a diferentes cosas cuestiones relacionadas con la Navidad, ¿no? Y con el populismo navideño, que hay mucho, y que, bueno, pues algunos grupos políticos pues se empeñan en aguinaldos a falta de derechos sociales, ¿no? Que es lo que necesitaríamos, ¿no? Alfonso Gil, concejal de movilidad e inaugurador oficial de aparcamientos de bicis, no se le ha ocurrido mejor idea pues que sortear 50 bonos de Bilbo Bus para todo 2020. Le llaman el transporte oficial del Olenchero, una demagogia tremenda, en una campaña absurda pues para supuestamente incentivar el uso de los autobuses urbanos en Bilbao. Uh-huh. Hace unos años, por ejemplo, para ver cómo se sitúan muchas veces estas situaciones, las personas perceptoras de RGI pues tenían el derecho de utilizar Bilbao Bus de manera gratuita, bueno, pues una manera de compensar su vulnerabilidad, pues así como la entrada a polideportivos y demás, ¿no? Pues todo esto lo quitaron y ahora pues se conforman con estos sorteos populistas, como los que hace Diputación también para los grandes eventos en Bilbao, sorteando entradas, o los sorteos a los que tenemos el quinto contenedor en Bilbao, pues que nos sortean entradas al Teatro de Arriaga, mientras pues no se ponen en marcha pues iniciativas como las que piden pues para incentivar el quinto contenedor, por ejemplo, y que, bueno, pues que haya bonificaciones, como algunos partidos políticos realizan, pues que haya bonificaciones en el recibo de la basura, que es una manera de verdad pues de incentivar el quinto contenedor en Bilbao y no sorteos, ¿no? Uh-huh. Claro, se recortan derechos sociales en las SAES, por ejemplo, como continuamente denuncian colectivos como Barrio Choac, y bueno, ya lo del PSM con su campaña de recogida de juguetes, a la que se suman en muchos pueblos las juventudes socialistas, pues hace que, bueno, que es una campaña totalmente populista y demagógica, como si fueran una ONG asistencialista, cuando son los que realmente gobiernan junto con el PNV en nuestros territorios vascos, y que pues deberían emplear los derechos sociales y no la caridad y no estos actos populistas de sorteos, ¿no? Bueno, pues seguramente pues sigamos ¿no? Pues viendo este tipo de campañas, lamentablemente. Y bueno, nos vamos hasta el centro de salud La Merced en San Francisco. ¿Qué es lo que está pasando con este centro de salud? Bueno, pues hoy se van a entregar las 2.300 firmas que se han recogido en estas últimas semanas en los barrios de San Francisco y Bilbao la Vieja para impedir el desmantelamiento del centro de salud de La Merced. Será a las 11:45 la sede del gobierno vasco en Bilbao, y en la que pues hará también una rueda de prensa para informar de los pasos que se van a seguir dando para evitar este cierre de este necesario centro de salud en el barrio. Uh-huh. Porque quieren desmantelarlo y llevarlo todo al centro de salud de Miribilla, ¿no? Bueno, pues veremos con esta, ¿no? Con esta recogida, con esta entrega de las firmas recogidas, pues bueno, se consigue, bueno, pues mantener este centro de salud, nos lo irás actualizando en esta corresponsalía, ¿verdad? Eso es. Bueno, y nos vamos hasta Leioa con otras cuestiones. ¿Qué nos ibas a traer por ese lado? Pues en Leioa se ha creado una plataforma, se llama SOS Curcudi, imagino que será la zona donde una zona pues bueno, pues medioambientalmente pues interesante, que pues que Esta plataforma quiere evitar la recalificación de un terreno calificado de especial protección del paisaje, son unos 47.000 metros cuadrados, y al que se pretende construir un club deportivo privado. En la actualidad hay un convento de dominicas que, bueno, ya que está vacío desde hace unos 15 años, y desde Sos Curcudi, pues dice que no se oponen a este club deportivo, pero sí a su ubicación en esta zona en concreto, ¿no? Y que a pesar del cambio de calificación urbanística que ha aprobado el Ayuntamiento de Leioa, pues que comenta que no va a tener el visto bueno al final de la Comisión de Urbanismo del Gobierno Vasco, pues por la importante afección medioambiental que puede tener en esta zona, que es una zona, bueno, pues que está pegada al centro de al ¿cómo se llama? El centro comercial Artea, y que es una zona, bueno, pues visitada por vecinos y vecinas de Leioa, y que bueno, pues que quieren que se mantenga como está, y que no que sea esta gran obra, este centro, este club deportivo privado. Bueno, pues esto por Leioa, y nos vamos, pasamos de Leioa a Getxo, ¿verdad? Sí, pues en Getxo hay una exposición sobre derechos humanos organizada por UNESCO Echea, y que, bueno, pues con cada derecho humano de la Declaración de Derechos Humanos, pues se pone de manera gráfica con una viñeta, y cuando se habla del artículo 5, que es el que habla de las torturas, ese artículo que dice nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, que así es como oficialmente aparece este artículo 5, pues aparecen tres policías riéndose de la Carta de Derechos Humanos, ¿no? Y entonces, pues, que aparecen policías sin identificación, si son ertzainas o son guardias civiles o lo que sea. Y esto, pues, ha traído la queja del Sindicato Verde, en su afán corporativista. Ya lo hemos visto en muchas ocasiones, por ejemplo con la muerte de Íñigo Cabacas, por ejemplo, en la que, bueno, Erne decía no, aquí no ha pasado nada, y bueno, son daños colaterales, como dicen, y que parece ser que no se puede hacer ninguna crítica a las supuestas torturas que se pueden hacer, y es la crítica que hay que hacerle, y ha pedido al Ayuntamiento de Getxo que se retire esta viñeta, pero el Ayuntamiento de Getxo ha dicho que no, que la va a mantener, ¿no? La verdad es que es una viñeta en la que no aparece explícitamente a policías torturando a algún detenido o detenida, sino aparecen simplemente riéndose de la Carta de Derechos Humanos, pero parece ser que eso también molesta al sindicato policial ERNE. Bueno, pues pasamos, dejamos eso a un lado, pasamos a cuestiones de agenda. Óscar, ¿qué nos traes? Pues de agenda, tres cosas tenía aquí apuntadas. Por un lado, la de Ridenda, que se hace todos los años en Sirica, en la calle Ronda 12, en el casco viejo bilbaíno. Creo que este año también en Gasteiz hay algo parecido, ¿no? Una Ridenda o algo. Bueno, la de Bilbao en concreto va a ser desde el 16 de diciembre al 4 de enero, tres semanas, donde diferentes colectivos que, bueno, pues que trabajan y que en Bilbao, pues que van a presentar, o bueno, sus materiales, pues para ponerlos a la venta, y bueno, pues una como una especie de mercado navideño alternativo, ¿no? Luego, por otro lado, mañana va a haber una concentración a las 10:15 para denunciar las malas prácticas de Lanbide, convocada pues por colectivos que trabajan estos temas, aquí, y demás. Va a ser en Lanbide de Santutxu, porque dicen que en los últimos 30 meses ha habido, la justicia ha condenado a Lanbide 244 veces por vulnerar derechos a perceptores. O sea, son condenas ya consumadas, ya que la justicia ha dado la razón a las personas perceptoras de RGI, y que, bueno, es algo, un dato bastante clarificador de, bueno, muchas veces cómo se las gasta Lanbide, ¿no? Bueno, pues esta concentración mañana martes a las 10:15. Y para acabar, un acto importante que hay en el BEC, que son los encuentros de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, una manera, bueno, de calentar motores para la huelga general, que está convocada para el 30 de enero, y es un programa bastante completo con un montón de charlas y de, bueno, con cuatro ejes de trabajo: trabajo, protección social, tejiendo la respuesta y los procesos de cambio, crisis sistémica, emergencia climática y convirtiendo el consumo en herramienta para el cambio. Bueno, todo esto se va a hacer en uno de los, imagino, de los pabellones del BEC a partir de las 10 de la mañana, el 13 de diciembre, que si esto será el sábado, me imagino, 13 de diciembre. 13 viernes. Viernes, vale, pues el viernes se va a hacer todo esto, desde la mañana, luego va a haber una comida popular, gratuita, dicen, y luego a la tarde de la asamblea, imagino, pues bueno, pues para redefinir un poco la Carta de Derechos Sociales, todo el tema de la huelga general, que hay convocada para el 30 de enero, bueno, y esto es lo que teníamos para esta semana, esta corresponsalía. Bueno, perfecto, pues con estas últimas convocatorias nos quedamos. Óscar Aranda, eskerrik asko por habernos acercado a la actualidad de Vizcaya. Y nos escuchamos la semana que viene, en esa última semana de emisión del año. Eso es. Bueno, pues hasta la semana que viene, entonces. Os ando, es que ricasco. Agur. Vale, Suri, agur.